Radio Moderna para todo el país presenta Pase Profundo, con la información deportiva nacional e internacional de actualidad. Únase y sea partícipe de este programa. Y ya con ustedes, Pase Profundo, con la conducción de Carlos Iscoa. Siempre, siempre, sobre la jugada. Pase Profundo. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el Todopoderoso, se echó mi socio, mi buen amigo. Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el Todopoderoso, se echó mi socio, mi buen amigo. Me sacó de la pobreza, esta maldita es mi enemiga. Cuando nace sin dinero, en la maldita pobreza, el alcohol se hace un alivio para calmar esas tristezas. Si los sueños no se cumplen, hay que luchar, pero con fuerza. Viví, gocé, canté, reí, amé y lloré. Si me toca morir mañana, me iré contento. No hay que ser tan prepotente, mucho menos presumido, porque tienen muchos billetes y los negocios bien te han salido. Ayudar al que no tiene suelo justo y lo debido. Mañana me iré contento. Mejores combustibles en la capital los encuentra en Texaco Cerro Grande, Plaza Ángel, Texaco el Obelisco y Texaco el Estadio. El Titán es tu tienda por departamentos, donde encuentras todo lo que buscas. En ropa, calzado, accesorios para damas, caballeros y niños, artículos para el hogar, cuidado personal, cosméticos, juguetes, entre otros. La mejor calidad, variedad y precios bajos los encuentras en nuestras tiendas ubicadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Comayagua y Juticalpa. Un mundo diferente en Almacenes El Titán. Estilo a tu alcance. En Honduras tenemos una empresa aliada del sector agrícola, Tractor Repuestos. La gran experiencia de Cristino Canelas es referente para tener clientes en muchos lugares del país. Contamos con todos los repuestos para sus maquinarias de las famosas marcas John Deere y New Holland. Puede llamarnos al 9985-9853. Tractor Repuestos, salida a la Universidad Nacional de Agricultura en Catacamas. Estás escuchando Pase Profundo. Pase Profundo. Buenas tardes amigos oyentes de Radio Moderna. Placer saludarles una vez más y esta vez en el primer programa del 2024.